7 del año 2011. Día martes. Hoy es el día del planeta Marte, por eso se llama martes. Es el día del color rojo. Y el color rojo produce actividad, reactividad, efectividad, produce reacción. Es el día de la actividad. Es el día del dirigente. Es el día de la perseverancia, la voluntad. Es el día del líder, del jefe, de la reina, del rey. Es el día de aquel que tiene la fuerza para saber para dónde va. Y es el día de la sangre. Un día muy lindo, precioso, para utilizarlo siempre que ocurra. Ocurre cada 8 días. Cada 7. O cada 8. Cada 8 días ocurre martes. ¿Ah? Qué bien, ¿no? Y en este gran día te llamamos a ti, gran amigo Mer, a ti, gran Señor Jesús, a ti, bella reina Ave María, a ti, gran Señor Gabriel, Arcángel Mayor, a ti, gran Señor Miguel y gran Señor de la Luz, del templo interior de cada uno de nosotros, Uriel. Vengan, por favor, que aquí estamos, esperándolos. La puerta está abierta. Todos nosotros los saludamos, les damos una gran bienvenida. Y muchas gracias. Entremos. País de tu tierra. A brindarte solamente a través de los saludos, palabras sagradas para que tú, por favor, las tomes, las grabes en tu buen corazón y las practiques por tu buen y gran cerebro. No es más. ¿O bien? Y diré, ¿a qué he venido? El número 1 de marzo, que sucedió ya en tu historia, 12-11, brindó a tu bella tierra un golpecito sagrado cósmico. El universo que tú posees palpita y palpita cada muchos bellos años. Tu corazón palpita cuando estás muy a bien, una vez, quizás por un segundo. Si estás de emotions, palpitará 80 veces en un minuto. Si tienes más emotions, 120. Y si posees más emotions, no vuelve a palpitar más. Oh, bien. Pero si tú observaras el corazón de tu bella tierra, él palpita una vez cada muchos miles de años. Si observaras el corazón de tu buen sol, muchos más años, una sola palpitación, porque ellos viven más que tú. O bien, si tú hicieras en tu buen reglamento sagrado interno un raciocinio, verías que si palpitara tu buen corazón una vez por segundo y actuaras muy bien en tu bella vida, tendrías que vivir un poco más de 100 años tuyos. En la medida en que tú grites y él palpite más, esa medida se acorta. ¿O bien? ¿Te das a cuenta? Oh, maravilloso. Eso es muy maravilloso, que te des a cuenta. ¿Qué debería hacer entonces? Hacer que tu buen corazón palpite diafanamente. Para hacerlo tienes que estar en calmas. Para hacerlo tienes que estar en bondad. Para hacerlo tienes que utilizar tu bella razón inteligente. Para hacerlo tienes que vivir de felicidad. Y para hacerlo tienes que ser próspero. Tienes que poseer mucho dinero. No puede ser de codicias, no puede ser un ser de mentiras, No puedes ser tramposo. Para que ese estado establezca en su buen conjunto la bella y gran razón de que tú vivas siempre como testigo sagrado de los mejores hechos de tu bueno. ¿O bien? ¿O bien? Observa. El número 1 de marzo hubo un palpitar desde un estado lejano a ti que no conoces, que hizo en el cosmos de tu bella tierra un estado que la convirtió inmediatamente en lo que ya han llamado ustedes algunos Gaia. Allí se convirtió ella en Gaia. Desde ese buen momento se iniciaron unos tratados diferentes que te van a llevar muy sagradamente a pensar en propósitos que antes no habías pensado. Siempre desde allí te despertarás en la noche. ¿Te has dado cuenta? O bien, aprovecha ese despertar y trabaja. Aprovecha ese despertar y piensa inteligentemente. Luego te cansarás y entonces tu buen cuerpo dirá, me voy a volver a dormir. O bien, porque el sueño se está cambiando, porque tu actividad sagrada interna está generando una mutación. En el año 1212, un estado grande hará dentro de esos bellos y grandes momentos que están sucediendo en tu bella humanidad un cambio generado por las bellas hélices que habitan tu Adián. Emergerá una número 3 y en los niños una número 4, hélices. Ello cambiará la historia de tu ser. Y desde allí entonces no pensarás más en ayer. Oh, aquel vil hombre que me adeuda, no lo perdono. Eso se te borrará. No puedo perdonar a aquella bella mujer que me dio engaños o aquel buen hombre humano que me dio engaños. Eso se borrará. Y entonces vivirás un poco más presente con unas bellas y grandes simpatías sagradas, por cierto, por vivir individualmente. Ello hará que la vida en tu buen mundo sea más esencial, más unitaria en cada buen ser que la habita. Entonces verás que no vas a depender, que tus estados egoístas iniciarán un diluir y que tus bellas tecnologías y que tus bellos y grandes tratados sagrados de paz o de armonía se van a hacer realidad. El día número 25 de tu buen mes actual, junio, vendrá a tu bella y gran esfera sagrada, Gaia, un golpe. Lo llamaré el golpe del tambor. Ese golpe incidirá inmediatamente en toda tu bella América, con altas y bellas afirmaciones positivos, estados de positivismos. Quiero hablar como tú. Eso hará inmediatamente que el territorio de los Estados Unidos inicie la terminación de su recesión económica. Eso hará un estado nuevo en México. Ello hará que el Estado centroamericano se una en un solo propósito, que el buen lugar de Panamá sea floreciente, como un granero nuevo económico en la mitad de las Américas. Ello hará que tu buen país, Colombia, se una en propósitos muy sagrados a través del señor Santos, que posea el Estado colombiano TLC. Y tú verás que llegarán muchos seres de muchos países a invertir en tu buen país. Verás que el equipo de los rebeldes guerrilleros entrará en un estado diferente y dirá, ya es necesario que demos la mano. Verás unas paces sagradas. ¿O bien? Verás que tu buen país se va a desarrollar y tu estado, ¿cómo es? Dusos, espera, digo. Desempleo baje quizás a 6. ¿Tú trabajas, Lourdes? No, pero veo trabajo. Oh, bien, oh, bien. ¿Estás a desempleo? Practico. Oh, bien, allí trabajabas. Oh, bien, oh, bien. Perú estará muy bien. El señor Sagrado Correa de Ecuador estará un poco mejor en su buen pensamiento. Habrá una revolución muy grande en el Estado venezolano y una unión entre Uruguay, Paraguay y Argentina. Un Estado populista llegará a Europa, y allí habrá muchas revoluciones sociales. Eso será un poco grave. Soltarán unos volcanes su tapón, y harán erupción. Habrá un terremoto en tu buen país, que es grande, es de un tremor que abarcará algunos países, pero eso hará que todo lo que esté dentro de esos bellos países salga a flor, fugue. ¿O bien? ¿Me entiendes? ¿O bien? Te darás a bella cuenta que la América caminará con mucha bondad y con mucha unión. Eso es el segundo buen golpe que ocurrirá, el segundo buen pulsar que ocurrirá el día número 25 de junio a tu hora Colombia 603 post meridians. O bien, allí, por favor, voy a hacer una ceremonia. Ven a este buen lugar, para que en esa bella ceremonia escuches el golpe en tu corazón. ¿O bien? Y todo eso simplemente se da porque tu buen mundo gira, tu sol, todo tu buen universo gira, todo camina, todo se mueve. Y porque el ADN tuyo cambiará irremediablemente en el año 1212. Para que ello suceda, seres que antes partieron de tu bella vida en la historia tuya volverán, harán regreso. Entonces el Señor Jesús, un gran hombre sagrado, va a dar, digo así, aterrices, va a aparecer en tu buen mundo. En mes febrero, tu año siguiente, 1212. No habrá juzgues. No habrá un apocalipsis. Suceden más seres buenos en su buen pensamiento que malos. Para que ocurran mil malos, al otro buen lado debe de haber un bueno para que haga la balanza. Y son malos buenos. Y somos más los visitantes que llegamos de otras esferas a brindarles ayudas a los que ya son buenos y ajustes a los que van en esa bella y gran melodía del camino de renovarse. ¿Obvia? Propósito cerrar. Es importante que salgas de aquellas entrañas políticas o religiosas donde tú esperas de otro. Es necesario que salgas de donde tú siempre estás diciendo, te pido, te pido, te pido. ¿O bien? Es necesario que salgas de la pobreza. ¿Sabes por qué eres pobre? ¿Sabes qué es pobreza? ¿Me dices? Tú posees pobreza porque la practicas. ¿Sabes qué riqueza? Ya sabrás. Riqueza es aquel que la practica. Practica riqueza. No practiques pobreza. ¿Para qué eso? Para que cuando Jesús llegue, ese buen amado de tu bella tierra de Gaia, tú lo puedas ver en algún buen lugar. Él llegará casi en 1000 lugares a la misma vez. Progresa. El progreso no está en tu físico, sino en tu mente. Si piensas mejor, tu buen físico será grande. Harás ejercicio cotidianamente. Harás estados que te lleven a un orden de energías en tu buen cuerpo. Comerás para nutrirte, no para llenarte. Estarás abundado de sonrisas, de alegrías. Serás un poco mejor en casa. Serás más aplaudidor ante los seres que te rodean y serás más grande y más hermoso contigo mismo. Contiga, contiga misma. ¿Digo bien? Es que en tu bella tierra de Gaia, el lenguaje que debo de practicar es muy machos, machistas, machistas. Y debo de referirme siempre al estado masculino. Si yo me refiriera siempre al estado femenino, tú dirías, hombre de la tierra, de Gaia, oye, estás hablando solamente a las mujeres. Ah, perdón, por favor. Pero tienes que amarles. A tu madre, a tus hijas, a tus parientes cercanas, a tus tías, a tus abuelas. Tienes que amar todo lo que está dentro de ti. ¿Obvio? Para que hagas ese estado igual femenino. ¿O bien? Grande será que ese buen día número 25 tengas una esfera de cristal. Le inyectaré a ella la fuerza suficiente para que, si la posees en tu buen corazón, con un cadeno, lazo, o bien allí ella trabaje por ti, te ayude mucho. O bien, qué grande será que por favor, en este buen momento sagrado y hermoso, inicies aquel buen tratamiento en ti donde sea diferente y no tengas que practicar la pobreza para pedirle al otro que crees que es un poco más rico que tú, sino que des, ayudes. Te enaltezcas, progreses, tengas ideales grandes, llenos de creaciones, tengas propósitos sagrados que te hagan tú mismo, o bien que se entrometan a tu buen ser para que seas grande, hidalgo, valiente y leal ante la vida. O bien que seas, por favor, tú sí. O bien. Y no tengas que vivir más, tú no. Obvio. Grande será la bienvenida que le darás al buen Jesús. Aproxímate a él. Desde ya, él te va a dar unas palabras y te va a dar una hermosa bendición. Yo no hablaré más para que él sea el llegador. Obvio. Todos aquellos bellos pancillos, aquellos bellos botellones de vinagres, aquellas aguillas y aquellos beloncillos, sería importante que los colocaras en un mesón grande. O bien, para que cuando él llegue, simplemente allí él bendiga. O bien, a algunos bellos seres les brindará un abrazo. Grande será que le canten. O bien. Luego será Gabriels, el buen señor Miguels, el buen señor Urgiels y luego la bella reina Sagrada María. ¿Obvia? Amores, amores. Soy Mer. Vengo a vosotros a dictarles simplemente un racionamiento de lo que va a ocurrir en tu bella tierra. Prepárense. Ella nunca será menor. En ella no habrá un desastre. Oh, quizás algunos malos momentos, pero la balanza ya está escrita y tú debes de ser parte de los hombres buenos de esa balanza. O bien, ya tu tierra ha transcurrido 4.500 millones de años. Nada le ha ocurrido. Ahora será un salto sagrado. Y ese salto sagrado invadirá tu mente. Y tú serás mejor. Siempre el mejor. O bien, ten a bella cuenta que si en algún buen momento de tus bellos y grandes días cotidianos me recuerdas, me llamas, que me sentirás inmediatamente cerca a ti, como una brisa que llega. Allí te ayudaré. O bien, sin ninguna condición. Soy simplemente un amigo. No te propongo religión, no te propongo políticas, no te propongo nada. Soy un viajero que viene a ti. O bien, y me establezco en este cuerpo. ¿Dónde estoy? En el cuerpo del buen Raúl. O bien, nada más. Adiós, señores. Adiós. Preparen el mesón, por favor. Preparen allí todos sus bellos y grandes estados que llegará Jesús en los próximos 17 minutos luego de mi bella partida. ¿O bien? Bye bye. Bye. Adiós. Bellos amigos. Muchas gracias. Eso es que amores.